muerto y te. Tantos amigos y enemigos que me odian, que a veces me siento solo. Por eso siempre yo voy a estar con mi demonio y con mi palo y mi pistola. Los gatillos yo los violo. Con los mismos siempre, con los que nunca traicionan y matan al que sea por mí. Y todas las balas que yo tengo y los tambores y los bananos son pa' ti. Tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos, no somos nada. Somos enemigos, amigos, termino igual que enemigo. Amigos, termino igual que enemigo. La real es que yo no tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos, no somos nada. Somos enemigos, amigos, termino igual que enemigo. Amigos, termino igual que enemigo. Manuel. Yo estaba preso, extrañando mujeres, extrañando los besos, y todos los errores que yo cometí me cayó encima mi propio peso. Y las noches eran largas y la fe me decía no creo que salga. Y mi mamá me lo dijo que todo este proceso es por las pistolas que tú cargas. Me enamoré de la calle, vendiendo drogas y de muerte en el valle. Y a mí me quieren matar pero tengo de rifle, el que quiera guerra que guay. Estoy sentado en el trono, que a mi diablo no los traiciono. Y yo pongo el R a cantarte y te va a cantar todos los tonos. Yo te disparé, el R de posiciones. Te salimos a cazar y te ubicamos con los drones. Y yo los maté y no hay resurrecciones. Y ya coroné los trabajos en los aviones. Te disparé, el R de posiciones. Te salimos a cazar y te ubicamos con los drones. Y yo los maté y no hay resurrecciones. Y ya coroné los trabajos en los aviones. El rey es que yo no tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos. No somos nada, somos enemigos, amigos, termino igual que enemigo. Amigos, termino igual que enemigo. La realidad es que yo no tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos, no somos nada. Somos enemigos, amigos, termino igual que enemigo. Amigos, termino igual que enemigo. Hablando con el espejo, pensando en tu madre, pensando en tu viejo, pensando en tu doña que te tiene en medio y que siempre te trata de lejos. La vas a perder y no vas a ver a tu hijo crecer. Si no cambias tu vida, te van a trancar otra vez o te van a meter. Los rifles y las balas, pero los millones nunca han parado balas. Tienes un problema, cabrón, de actitud, lambe bicho, tú no tienes alas. En el de que carajo, yo fui el único que estuvo contigo desde abajo. No disparo un carajo, cabrón, yo soy el que los rifles los peines en cajo. El que vendía la droga, te hablaste tan y del CD, te echaste la soga. Y cuando todos estos cabrones te quieren matar, yo soy el que por ti siempre aboga. Y cuando toda la prensa te quiere joder, yo soy el que siempre dialoga. Y cabrón, tú no eres de nadie, a mí hay que odiar los del Strike. Y no confíes en nadie, cabrón, que el marido de la muerte se llama traición. Y siempre tengan los carros los clavos, cabrón, y nunca sueltes el pistolón. Tú saliste de la prisión, sigue pa'lante humildón. Que todo el mundo se cree que perdiste humildad por una cabrona canción. Tan real que yo no tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos, no somos nada. Somos enemigos, amigos, termino igual que enemigo. Amigos, termino igual que enemigo. Tan real que yo no tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos. Somos enemigos, amigos, termino igual que enemigo. Amigos, termino igual que enemigo. Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Manuel. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios siempre va a estar conmigo. Los intocables, los Illuminati. Yo siempre estoy con lo mismo de siempre, cabrón. Mientras más cerrado sea el círculo, menos la posibilidad de que te traicionen. Oíste, lambe bicho. Mira ahí mi Q. Mira ahí mi Easy Brida. Mira ahí mi Fabián. Mira ahí mi K. Nosotros somos intocables en la puta isla. Mira ahí mi Casca. Aunque nos den 10 años, nosotros nunca vamos a chotear. Real hasta la muerte, oíste. 9x3, 27, 880. Sangre y guerra, oíste, cabrón. Mira, dime, negro. Que en paz descanse, Gaya, oíste, cabrón. Amén.